García Lorca, Federico García Lorca. Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. Si muero, dejad el balcón abierto. El niño come naranjas, desde mi balcón lo veo. El segador ciega el trigo, desde mi balcón lo siento. Si muero, dejad el balcón abierto. Y profundo como un río de pena, pena de amor y muerte, pena de muerte entera. Federico García Lorca, Federico García Lorca, Federico García Lorca. De acecha en Granada la muerte como acero de Iberia, 30 soles de ruina, 30 lunas de guerra, la muerte bramó segura, la muerte firmó tu puerta. Federico García Lorca. Fin. ¡Ay, Granada! Paseo de luna nueva, al alba de un viejo olivo, échate ciño yerta, con abrazo infinito, quieto de luna muerta. Federico, García Lorca, Federico, García Lorca. La España de los años 1930 concentró la mirada, la atención y la esperanza de los explotados y oprimidos del mundo. Aquella España convulsionada y revolucionaria fue la que vio caer bajo las balas franquistas al gran artista andaluz Federico García Lorca. Ocurrió exactamente en la madrugada del 18 de agosto de 1936. Como parte de los homenajes de una de las grandes revoluciones del siglo XX, aquí lo recordamos y dedicamos el presente programa al imponente poeta y dramaturgo, universal como Cervantes, el artista que tomó partido por los que nada tienen. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga. Salir al campo frío, aún con estrellas, de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron, ni Dios te salva. Muerto cayó Federico,

dejar un mensaje y quizás, ojalá también de esto, salga alguna posible acción más concreta para seguir visibilizando la situación de nuestros lamián, presos políticos mapuche, como también de nosotros como pueblo. Así que le voy a pasar el micrófono a cualquiera de mis lamián que tenga ganas de comentar algo. La idea es que la palabra circule y todos tenemos algo para comentar. Así que eso. Lamián. Caupaín con Puché. Algo al contexto, estoy muy contenta de verlos y verlas a todas las lamien, Huentu, Jomó. Tanto tiempo que hemos estado sin vernos, encerrados por esta pandemia que trajo el Winca. Pero bueno, la situación amerita. El machi Celestino Córdoba está haciendo una medida extrema por su pueblo y bueno, no había que pensarlo dos veces, ¿no? Juntarnos para hacer darle Nehuen, Nehuentún, para él y para todos los presos políticos que también se sumaron a apoyarlo y están en huelga de hambre. Es cierto que el Estado de Chile y Argentina siempre buscan los mecanismos para oprimirnos más que a sus ciudadanos. En Chile los genocidas, los violadores, los pedófilos están atravesando la cuarentena con prisión domiciliaria y el machi Celestino Córdoba y nuestros lamien, que no son ningunos delincuentes, están atravesando esta etapa en las cárceles. Así que acompañar la digna lucha desde este humilde Ayecán que haremos hoy es lo mínimo que podemos hacer por los lamien que están del otro lado. Bueno, me gustaría escuchar a todas las lamien y también encuentro que están aquí y escucharlos a ver cómo lo que quieran decir. Así que paso el micrófono para circular la palabra. Cheta Ancamil, Silvia Pingay, Reguil, Cap, Guarría Meu, Tugun Lof, Tata Ancamilla Polmapu. Queremos expresar nuestro apoyo a todos los presos políticos mapuche. Libertad a nuestros pulamien. Respeto y libertad a nuestras autoridades ancestrales. Machi Celestino Córdoba. Cuando se vulneran los derechos de los pueblos originarios, nos levantamos en repudio tanto en el Polmapu como en el Gulumapu. El mapuche tehuelche vive y resiste. Marichihueu, pulamien, hace una fafán. Peguayu, Taín, Huaychan, Puhuechafe, Puconá, Pulamien. Marichihueu. Para la gente que recién se está arrimando, queremos compartirles que el lamien machi Celestino tiene una condena por casi 18 años por algo que no cometió, bajo un montaje político, mediático y judicial. Esta es la tercera o cuarta huelga de hambre que lleva adelante. Son 27 presos políticos mapuche los que están de huelga de hambre, que muchos de ellos ya llevan más de 100 días, que algunos de ellos llevan huelga seca, que claramente, como también lo plantearon acá las lamien, hay una situación de racismo y de falta de interés por la vida de nuestros hermanos, entendiendo que en Gulumapu han dejado libres a genocidas de la época de Pinochet, han dejado libres a los asesinos de Lamien Camilo Catillán Cayén, por ejemplo. Entonces están demostrando que el Lamien Huaychafe, el Lamien Lonco, los Lamien, el Lamien Machi, todos los que están presos en Temuco, en Lebu, en Angol, son una molestia para el Estado chileno. Claramente son defensores del territorio, defensores de la tierra, y por eso es que no les están dando ese derecho. El otro día hablábamos del beneficio, ¿no? Del beneficio de nuestros hermanos mapuche para que puedan salir a prisión domiciliaria, y alguien me corrigió, no es un beneficio, es un derecho. Es un derecho que ellos tienen. Y es por eso que estamos aquí, porque queremos hacer valer ese derecho que tienen nuestros Lamien. También enviaron sus saludos y todo el Nehuen, nuestros Lamien de la Genuin Pulmapu, del territorio del Lamien Rafael Nahuel Yem, Huaychafe, asesinado por Albatros, por prefectura de Argentina. Nuestros Lamien también siguen siendo hostigados, siguen siendo amenazados, pero de todos modos mantienen firme esa recuperación territorial y firme el rol de nuestra Lamien Machi, que a pesar de ser muy joven, está sabiendo comprender el Kimun Mapuche, comprender la espiritualidad y la necesidad de que todos, sea como sea, debemos hacer valer nuestros derechos. Por lo mismo estamos aquí, por lo mismo agradecemos a todos los que se vienen acercando. Entre todo el pueblo mapuche nunca va a haber una idea completamente igualitaria sobre cómo llevar adelante las cosas, aunque siempre vamos a estar apelando al Kiño Raquizuam, al Kumer Raquizuam. Pero más allá de que quizás siempre vamos a tener diferencias, acá lo importante es que a todos como mapuche nos duele la situación que están viviendo nuestros Lamien. Y todos como mapuche, sea como sea, vamos a llevar adelante algún tipo de acción que reivindique esa lucha y ese cuerpo que están poniendo nuestros Lamien por todos nosotros. Y que no solo lo ponen por nosotros como mapuche, sino por todos, por la gente blanca también. Porque el impedir el avance de mineras, de petroleras y de hidroeléctricas no solo nos beneficia al pueblo mapuche, nos beneficia a todos. Así que por eso también se agradece la presencia del no mapuche en esta hermosa mañana, en este Kumeantum Gay que nos ha tocado. Espacio de arte en música y noticias. Hoy en la columna de arte en música y noticias, Marcelo Sacomano, cantautor barilochense, se presenta y nos comparte un tema sobre Chile. Hola, buenas tardes a toda la audiencia de música y noticias, a FM La Negra y a las emisoras amigas que retransmiten este encuentro. Mi nombre es Marcelo Sacomano. Les estoy grabando este mensaje desde Bariloche, que es el lugar donde vivo, también es el lugar donde crecí. Soy músico, compositor, y la razón por la cual hoy me comunico con ustedes es para contarles el trabajo que estuve haciendo en estos últimos meses, que se trata de una canción que nombramos Anda mi Chile, y digo nombramos porque es una construcción colaborativa entre muchas y muchos artistas de nuestra querida Latinoamérica. Como se intuye en el título, la canción nace de los sentimientos que despierta la injusticia y la desigualdad de este modelo cruel que nos oprime, modelo socioeconómico, por así llamarlo, que oprime a nuestros pueblos desde hace muchísimos siglos, pero que golpea a Chile hace décadas y llega a un punto de ahogo que lo hace insostenible. A partir de octubre del año pasado, en el cual comenzaron las manifestaciones del pueblo chileno, yo sentí la necesidad de ponerle palabras y ponerle, bueno, música, que en definitiva es mi manera de expresarme a esa sensación,

Aquí comienza La Gente Dice, el programa de la Escuela Especial número 20. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa La Gente Dice. En el programa de hoy, nuestra entrevista será con un gran campeón. Tuvo el privilegio de ser campeón con nuestra selección celeste y blanca, la selección argentina, y además pasó por diferentes clubes como jugador, entre ellos River, Racing, Vélez y Quilmes. Bueno, sin más preámbulo, nuestra entrevista será con el gran Ubaldo Matildo Filiol. Jansen, llega Neskens, Luis Galván, Rep, Filiol. Impresionante lo de Filiol. Hola, Pato. Bienvenido a La Gente Dice. Es un placer recibirte. Un agradecimiento eterno a todos los chicos y chicas del taller de comunicación de la Escuela Especial 20 de La Marque, Río Negro. ¿Qué te dio y qué te quitó el fútbol? El fútbol me dio todo en la vida. Me dio todo lo que soñé. Y a medida que pasaba mi carrera deportiva, se iban presentando cosas nuevas y siempre aspiré a conseguirlas. Y las pude conseguir, gracias a Dios. Y me dio la gloria, me dio la posibilidad de ser primer campeón del mundo en la historia de nuestro país, con nuestra selección en el 78. Me dio reconocimiento, me dio la posibilidad de poder darle un buen estudio, una buena vida a mis hijos, a toda mi familia. Y me quitó el poder estar en el crecimiento, en el día a día, cuando nacieron mis hijos. No los pude llevar al colegio, no pude compartir mucho la mesa con ellos. Me fui de muy chiquito a San Miguel del Monte, con 13 años, muy pequeño. Me quité la posibilidad de disfrutar a mis padres, o que mis padres me disfrutaran a mí. Pero todo eso lo tomo como una gratitud. Pero sí me hubiese gustado tenerlo. Así de que me dio todo y me quitó lo que les acabo de explicar. ¿Cómo recordás el Mundial 78? El Mundial 78, no solamente para Filiol, sino para todos aquellos que tuvimos la suerte de defender a nuestro país a través de un partido de fútbol. Sentimos mucho orgullo, mucha dignidad. Estamos agradecidos a la vida por habernos dado esa posibilidad. Fue glorioso, es glorioso, porque todo aquel que tuvo suerte de jugarlo mantiene su recuerdo vivo. Y es emocionante porque a medida que pasa el tiempo toma más jerarquía, con mucha más fuerza, el sacrificio, lo que le pudimos dar a nuestra patria con una pelota de fútbol. Así que el 78, futbolísticamente hablando, para mí es todo. ¿Qué significa ser uno de los mejores arqueros del mundo? Y significa un orgullo muy grande, porque hoy, con 70 años que cumplí, puedo hacer un recorrido por mi carrera deportiva que nunca antes lo había hecho, y siento mucho reconocimiento. Creo que dejé la vara muy alta, y el reconocimiento de la gente, del periodismo, es tremendo a cada lugar que voy. Y me llena de orgullo porque mis hijos hoy lo pueden disfrutar, y mis nietos también. Así de que mucho orgullo, muy lindo. No me he dado cuenta. Hoy, con el correr del tiempo, sí me doy cuenta que he dejado una huella profunda en el arco del fútbol argentino. ¿En qué club fuiste más feliz? El club que más felicidad me dio, porque conseguimos muchas cosas y fuimos bicampeones en el 75, después de 18 años. Es un club inmenso, el más grande del mundo, que fue River Plate. En River Plate viví cosas tremendas, hermosas. Me dio mucha felicidad jugar 10 años en River. ¿Qué significa Amadeo Carrizo y Ángel Labruna en tu vida? A Amadeo Carrizo lo conocí ahí en el club, fuimos amigos. un gran tipo, una gran persona. Y Angelito Labruna fue mi técnico en Racing en el 73. Por él yo pasé a River ese año, me hizo comprar por River. Y después, en el 75, cuando llegó a River, dijo: el Pato Filiol es mi arquero. Y a partir de ahí, hasta que nos juntamos nuevamente a Argentino Junior, fui el arquero de Ángel. Jugamos 10 años juntos en River y después en Argentino Junior jugamos poco tiempo. Después falleció él. Pero Labruna, futbolísticamente hablando, fue mi padre, sin ningún tipo de duda. ¿En qué consiste tu trabajo actual? Actualmente yo estoy trabajando en River, en el departamento de arqueros del fútbol amateur, que consiste de cuarta división a fútbol juvenil, infanto juvenil, que son como 10 divisiones, 10 categorías. Y bueno, ahí armé un departamento de arqueros y estoy actualmente ejerciendo esa función. Y es un sueño para mí porque me encanta la docencia, siempre me gustó la docencia. Y más todavía poder hacer docencia en el club de cual soy hincha, que es River Plate. ¿Qué haces en tu tiempo libre? En los tiempos libres disfruto mucho la familia, cosa que cuando jugaba al fútbol mucho no lo podía hacer. Disfruto mucho a mis amigos y el hobby mío es poder ir a pescar. Me apasiona la pesca, obviamente en lagunas grandes. Le tengo mucho respeto y algo de miedo al río y al mar. Pero cualquier deporte al aire libre, me encanta, me gusta eso. La vida sana, tomar unos buenos mates. Pero pescar me gusta mucho, pescar me gusta mucho. Gracias, Pato. Hasta la próxima. Yo le quiero mandar un agradecimiento eterno a todos los chicos y chicas del taller de comunicación de la Escuela Especial 20 de La Marque, Río Negro. Me hicieron muy feliz, me hicieron preguntas muy importantes. Los felicito, sigan estudiando. Así que con el estudio, obviamente, van a tener un proyecto de vida. Los felicito de corazón por todo lo que están haciendo, el esfuerzo que están haciendo ustedes, los profesionales que lo atienden y los padres. Les mando un abrazo del alma. Muy lindo programa con el Pato Filiol y lo encontraremos en el próximo encuentro con La Gente Dice. Esto fue La Gente Dice. Los esperamos en el próximo encuentro. Utilizamos la radio como herramienta porque es el único medio plural, público y para toda la comunidad. Una historia de Aimé, de Urreta, Vizcaya y Arrué, capítulo 16. Idas y vueltas. Es sabido que de caminos hay mucho para decir y para andar. Mismo el que entraba al paraje. Ese era también un buen camino. Por algo, hasta en el otoño podía entrar el buen trato. No al pedo, todos los vecinos le poníamos el hombro para la mejoría. Por si fuera poco, hasta le pudimos al siete venas. A pura piedra le hinchamos el lomo al arroyo. Todo para que el buen trato, aunque sea a las hamacadas, pasara el vado sin que el agua le llegara más arriba a las puertas. Era de admirar lo limpito que quedaba de abajo. No le hubiera venido mal a don Juárez una mojadita también. El camino era el orgullo de todos, pero mi orgullo también rumbeaba por el lado de mi huellita, la que me sacaba de la ruca y me dejaba en la escuela. Pero sobre todo era mi huella porque me llevaba hasta el Pehuen. Era la huella que me enseñó la abuela María para que caminara mis pensamientos. Está bien que había otras parecidas y hasta algunas más cortas para llegar a la aprendencia, pero como bien solía decir don Egidio Queopán, no siempre la huella más corta es la mejor. La mía tenía, eso sí, esta subida, aquella bajada y rodeaba por el lado del alambre al Cerrito Negro de puro antojada que era. Conocía y me alegraba de todos los rastros,

¿Sabías que desde el Consejo Local de las Mujeres venimos recuperando y reivindicando las demandas históricas de los feminismos y del movimiento de mujeres en nuestro territorio? Sumándonos a pañolazos, silbetazos, concentraciones, marchas, caravanas, escraches. Jornadas de lucha en cada 8 de marzo, 3 de junio y 25 de noviembre. Participando de audiencias a juicios orales, públicos y pegatinas. Organizando eventos artísticos, proyecciones, presentaciones de libros, actividades en el mes de la mujer originaria y en el día de las mujeres rurales. En las calles y en la virtualidad, nos tenemos entre nosotras y nosotres. Por vidas libres de violencias hacia las mujeres y las disidencias. Consejo Local de las Mujeres. Consejo Local de las Mujeres, El Bolsón, Río Negro. De agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. Día aciago para los pueblos indígenas del Perú. Al cumplirse 6 meses de la declaración de la emergencia mundial, la pandemia del COVID-19 está demostrando que la salud no es una recompensa por el desarrollo, sino la base de la estabilidad social, económica y política. Doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud. La población indígena mundial es más de 476 millones de personas. América Latina y el Caribe tiene el 8,5% del total. Una elevada proporción respecto a otras regiones del mundo, pero también con índices de pobreza y extrema pobreza abrumadora. Solo en América Latina, 44 millones de indígenas enfrentan niveles de pobreza y discriminación, ninguna calidad de acceso a la salud, a la educación, al saneamiento y a otros servicios. La alta vulnerabilidad hace que el COVID-19 impacte mortalmente en poblaciones enteras, por la mayor proporción de personas en situación de pobreza extrema, reporta la Organización Internacional del Trabajo, OIT. A 6 meses de la emergencia mundial por la pandemia, la Organización Panamericana de la Salud lanzó la alerta sobre el brote sostenido del COVID-19 en las Américas. Las cifras del 8 de agosto de 2020 muestran que este día se infectaron 156.817 personas y murieron 4.182 personas en las últimas 24 horas. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, señala que la cuarta parte de la población peruana, casi 6 millones de personas, se autoidentificaron como parte de algún pueblo indígena u originario en el último censo de 2017. Perú registra 55 pueblos indígenas u originarios, de estos 51 son originarios de la Amazonía y 4 de los Andes. También existen pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial PIASI, con altísima vulnerabilidad sanitaria, territorial y cultural, donde el COVID-19 significa prácticamente el riesgo de su exterminio. Sin embargo, a la fecha, el Estado no cuenta con datos de los infectados indígenas y muertos por COVID-19. Existe un subregistro que duplica las cifras oficiales del Ministerio de Salud. Las respuestas de las autoridades sanitarias son tardías e indefensas, y la pandemia se irradia fuera de control con consecuencias letales en la población más indefensa y vulnerable, de la cual nadie se hace cargo. El domingo 9 de agosto de 2020, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha de reflexión sobre la enorme deuda histórica con los pueblos indígenas, se convirtió en un día de violencia y muerte para 3 indígenas del pueblo Cucama. Ellos esperaban llamar la atención del gobierno y ocupar la instalación petrolera de Lote 95 para ser atendidos en sus demandas postergadas. Pero las balas policiales cegaron las vidas indígenas y dejaron heridas a otras 10. La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, impulsa la campaña mundial Amazonízate para llamar la atención del planeta en aras de evitar el exterminio de los pueblos amazónicos por la pandemia, el olvido y la exclusión. En la Cuenca Amazónica viven 420 diferentes pueblos indígenas y al menos 60 pueblos viven en condición de aislamiento. Los pueblos indígenas amazónicos representan el 11% del total de la población de los 9 países de la cuenca amazónica: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela. La Organización Panamericana de la Salud estima que se necesitan, inicialmente, 94.8 millones de dólares para apoyar los esfuerzos críticos de respuesta en los países que más necesitan ayuda hasta septiembre del 2020. A medida que este brote evolucione, es probable que las necesidades aumenten. Los pueblos indígenas amazónicos son los protectores del bosque tropical más grande e importante del mundo, que cubre aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados, el equivalente al 40% del territorio sudamericano. La cuenca amazónica representa el pulmón del planeta Tierra y gracias a sus servicios ecosistémicos podemos respirar y vivir. Así como el COVID-19 corroe el pulmón de los infectados y les apaga la vida, si dejamos que mueran nuestros bosques y las comunidades que las cuidan y protegen, nuestro mundo también dejará de vivir. Actuemos mientras podamos evitarlo. Amazonízate. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Venezuela. Arriban a Venezuela 230 médicos cubanos para sumarse a la lucha contra la COVID-19. Transmisión en directo de Televisión Venezolana. Se me hace pequeña. Hijo, recuerda que yo no fijo límites a tu estatura. Me quedo con la ternura que estrecha todos los lazos para unir los dos pedazos de nuestro abrazo visual, como si desde el portal te abrazaran 20 brazos. Te saludo con el codo. Tú bien sabes la razón. Es mi codo la ilusión de sentirte de algún modo. Cuando lo salvemos todo, sabré que salvé tu ser. Tendré el corpóreo placer de entregarte día tras día los besos y la alegría que se hicieron humo ayer. Y entrarán en nuestros brazos sin brazos tantas personas. Vendrán de todas las zonas sin titubear, paso a paso. En el alba de este ocaso crecerá nuestra verdad. Y cuando la enfermedad no nos contagie a ninguno, a ver si nos damos uno que abarque la humanidad. Hoy, que la fiebre se asoma con un puñal en los dientes y recorre continentes hablando su cruel idioma. Hoy que hasta la piel de Roma llega luz desde La Habana. Soñemos con el mañana más limpio del universo. Yo solo entrego este verso y espero tras mi ventana. Te veo pasar, doctor, camino al laboratorio, como un ángel promisorio en la patria del dolor. Por eso aplaudo tu honor, tu bálsamo de piedad y esa firme voluntad de cruzar la lejanía, enfermo de cubanía, curando a la humanidad. Como nos devolverás a la salud y al abrazo, la hora del cañonazo es la hora de la paz. Doctor, tú no tienes más fortuna que una ovación por la férrea vocación de que siempre haces derroche. El pueblo, noche tras noche, te aplaude desde el balcón. En estos días extraños de una pandemia irascible, hacen que Cuba visible se hierga un caimán inierto, cada cual desde su puesto de trabajo imprescindible. Si un día hubo un grito en Yara, que escrito en la historia está, si Maceo en Baraguat dio por el país la cara, si se venció en Santa Clara, en Yaguajay, en Girón, un virus de cruel acción no será quien nos estruje. Primero, triunfa el empuje de un pueblo en revolución. Disfrutamos de la actuación de la doctora Rachel de la Caridad de Armas Hernández, médico diplomado en endoscopia, miembro del Movimiento de Artistas Aficionados de la Misión Médica Cubana en Venezuela, del Centro de Diagnóstico Integral Los Helechos, quien nos declamó el poema Quererse de Lejos. José Martí sentenció: deme Venezuela en qué servirla, ella tiene en mí un hijo. Los cooperantes cubanos en la República Bolivariana de Venezuela hacemos patentes las palabras pronunciadas por el general de ejército y primer secretario del Comité Central del Partido, Raúl Castro Ruz, pronunciadas con motivo de la proclamación de la Constitución de la República de Cuba. Ratificamos desde este Parlamento la firme solidaridad y apoyo a la revolución bolivariana y chavista, al presidente Nicolás Maduro Moros y a la Unión Cívico-Militar de su pueblo. Seguidamente, damos la palabra a la colaboradora Ilene Quesada Badel, médico especialista en medicina general integral, para dirigirse a los presentes. Buenas noches, compañeras y compañeros de la presidencia, colaboradoras y colaboradores. Resulta obligatorio en esta ocasión resaltar el legado de nuestro querido comandante, siempre presente, Fidel Castro Ruz, impulsor indiscutible de la medicina en la región. Constituye este momento homenaje póstumo al legado impercedero del salubrista mayor, artífice del sistema de salud cubano. Gloriosas páginas escriben nuestros profesionales, contribuyendo a mejorar la salud de miles de personas en el mundo, haciendo realidad la sentencia martiana de que ayudar al que lo necesite no es solo parte del deber, sino de la felicidad. Hoy los colaboradores y colaboradoras que arribamos a la querida Venezuela para laborar en los consultorios populares de la misión Barrio Adentro, hacemos patente nuestro compromiso con el pueblo venezolano. Seremos fieles a nuestros principios e ideales revolucionarios con el altruismo, solidaridad y profesionalidad que caracteriza a los colaboradores y colaboradoras. Intensificaremos el combate a la COVID-19, teniendo presente las medidas de bioseguridad. Continuaremos trabajando codo a codo con nuestros hermanos venezolanos y culminaremos con las tareas que se nos asignen, con la satisfacción del deber cumplido, demostrando, como expresa el general de ejército Raúl Castro Ruz, sí se pudo, sí se puede y sí se podrá. ¡Viva la hermandad entre Cuba y Venezuela! ¡Viva! ¡Viva la colaboración médica cubana! ¡Viva! ¡Vivan los eternos comandantes Fidel y Chávez! ¡Viva! ¡Somos Cuba! ¡Somos continuidad! El eterno comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro, expresó: no ganan batallas aquellos que creen que el combate es fácil, ganan batallas aquellos que saben que el combate es difícil. Estas palabras de nuestro querido Fidel continuarán guiando el trabajo de los colaboradores de la Misión Médica Cubana en la República Bolivariana de Venezuela, con un alto compromiso y entrega en las tareas que nos sean asignadas. Ese es el mejor homenaje al legado histórico de los comandantes Chávez y Fidel. ¿Cómo no llamarte hermano si todos los días nos desangramos, si a cada paso juntos soñamos que nuestra América crece en su amor? ¿Cómo no llamarte hermano si sufrimos la injusticia de la historia, si también han mancillado tu memoria, si al igual que yo buscas tu identidad. ¿Cómo no hablar del futuro si somos universales, si estamos juntos, si somos americanos, el nuevo mundo? ¿Cómo dejar de ser hermanos si somos la misma sangre, la misma idea? ¿Cómo no reconocernos si las fronteras ya nos separan los sentimientos? ¿Cómo no llamarte hermano si nuestras voces gritan ilusiones, si la justicia vibra siempre en las canciones que hemos sabido escribir con dolor? ¿Cómo no llamarte hermano si eres un latinoamericano? Si solo nos falta unir las manos para consolidar nuestra liberación. ¿Cómo no hablar del futuro si somos universales, si estamos juntos, si somos americanos, el nuevo mundo? ¿Cómo dejar de ser hermanos si somos la misma sangre, la misma idea? ¿Cómo no reconocernos si las fronteras ya nos separan los sentimientos? Oh, oh, oh. Colombia. Ante las continuas y permanentes violaciones a los derechos humanos en Colombia, Hispan TV entrevistó al analista político Marín, quien desde su óptica, la coyuntura de inestabilidad social en Colombia es fruto de un Estado mal formado que ha asumido mal sus funciones a lo largo de los años. Compartimos el diálogo. Bien, necesitamos saber más de este suceso y, por supuesto, analizarlo, llevarlo a nuestra mesa de análisis. Para ello, qué mejor que nos acompañe a esta hora Juan Alberto Sánchez Marín, directamente desde Bogotá, Colombia, gran analista y, por supuesto, amigo, compañero de esta casa. Juan Alberto, qué lujo contar contigo a esta hora. Muchísimas gracias. Alarmante la situación, Juan Alberto, de Colombia, en este sentido, tu país, tomando en cuenta que estamos en época de resguardo por causa de la pandemia. pandemia. Las cifras hablan por sí solas. Sin embargo, Juan Alberto, aquí parece haber un trasfondo mucho más complejo que estoy seguro que tú nos vas a poder develar. ¿Por qué este recrudecimiento de la violencia en Colombia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿El paramilitarismo recobra fuerza o es que nunca la ha perdido? ¿Qué detalles pudieran arrancarse propiamente de estos crímenes puntuales que han tenido lugar en las últimas horas en tu país? Bienvenido, cuéntanos. Carlos, también para mí un gusto saludarte a ti, bueno, a la audiencia, un día desafortunado para, sí, Colombia, con nuevas masacres, como bien se anuncia. Sin duda alguna, Colombia ha vuelto a las peores épocas de inestabilidad social y de descomposición en muchos aspectos. Uno más para un país que en pocas ocasiones sale de los laberintos a los que de modo reiterado lo conducen las élites de poder, esas que año tras año, década tras década, siglo tras siglo, realmente lo han manejado, lo han gobernado. Y sí, yo creo que una buena parte de las responsabilidades le caben al gobierno Duque, pero yo creo que es mucho más el trasfondo, las causas que en verdad mantienen a este país en esa situación. Si miramos el asunto como por niveles, por capas, pues hay muchas categorías. Yo diría que en primer lugar el Estado, un Estado mal formado, mal legado, con legados realmente execrables en su configuración y además mal asumido, mal interpretado y constituido sobre bases de venganza, de odios, cada vez más acendrados, gravísimo. Un Estado al que no le importan los ciudadanos o no llega donde debería llegar, no tanto porque no pueda, sino más bien porque no quiere, no le importan, tiene otras prioridades y unas prioridades desquiciadas. Y eso está vinculado directamente con otro nivel, que es el ideológico. Aquí siempre ha gobernado una derecha recalcitrante, perversa, dispuesta a todo por conservar los privilegios y las riquezas y la dominación con que cuenta, y a mucho más con tal de expandirlos, de acrecentarlos, dispuesta a negociados de toda clase. Y hay otros niveles, muchos, por supuesto, los diferentes gobiernos que uno tras otro son iguales en sus pretensiones, en favoritismos, y existe, claro está, un nivel también cultural, configurado desde la misma educación, desde los mismos medios de comunicación. Qué profundo, con valores muy tergiversados, enriquecimiento rápido, dinero fácil, tergiversación de la realidad, de los afanes, una doble moral de los virtuosos, de los poderosos, que tiene también mucho que ver con ese olvido estatal, con esas situaciones. Bueno, hay muchas causas y en ese sentido, pues, en estos dos últimos años la situación ha sido realmente grave, como lo planteas. Muy complicado. Ahora, quisiera ahondar un poquito más, Juan Alberto, específicamente en lo que muchos consideran inacción del presidente Duque o tal vez una permisividad consensuada, planificada. El gobierno de Duque y su gobierno en muchos aspectos, pues obviamente con muchas fallas, sobre todo en el aspecto seguridad, en el combate a la violencia. Se han disparado los niveles de violencia en Colombia, bien nos los está especificando muy claramente, concretamente, desde que Duque asumió la presidencia. ¿Qué decir, por ejemplo, de los desmovilizados de la FARC, que en la mayoría de los casos temen por su vida? Cuéntanos. Sí, hay que partir de decir que hay un incumplimiento absoluto de los acuerdos, de lo que acordó el gobierno anterior, pero a nombre del Estado. Eso está claro, eso es obvio, eso aunque a nivel internacional Duque diga una cosa, la realidad es otra. El acuerdo de paz entre el gobierno de Santos y las FARC constituyó un momento, creo que muy interesante, de confianza, de esperanza, y que no fue una abstracción o una sensación, sino que fue real en muchas regiones del país, donde la guerra había sido antes muy fuerte. No desapareció nunca en otras partes, es cierto, pero en general bajó la intensidad. Y eso sí, desde entonces se sabía que de no hacer presencia el Estado, pero una presencia real, no con más fuerzas militares, no con el número de efectivos, de soldados, sino con salud, educación, infraestructura básica, tecnología, caminos, acceso a comunicaciones, en fin, etcétera. Era cuestión de tiempo el retorno de la violencia, si no se hacía esa presencia. Y así ocurrió lo que se sabía. Y desde que Duque llegó al gobierno, que no es solamente hablar de él y su administración, sino del poder que él representa, que lo tiene ahí donde lo tiene, el que representa Álvaro Uribe y grupos económicos y terratenientes, grandes ganaderos, agroindustrias, sectores financieros, que en Colombia también son dueños de la tierra y de todo, desde que llegó ese poder desenfrenado y voraz de capital sin escrúpulos, ese poder que está acostumbrado a masacrar, a despojar, con tal de hacerse a un pedazo de tierra o de cerrar un negocio conveniente. Ese poder que pacta con criminales, con delincuentes, con narcotraficantes, porque en verdad esas prácticas no le son extrañas. Pues desde que llegó a esa instancia al poder, a controlarlo todo, el gobierno, las fuerzas armadas, los organismos de control, el legislativo en buena medida, y que por obvias razones ha estado esforzándose por reconfigurar, es decir, descomponer y controlar la justicia, pues ese poder ha aumentado esa descomposición. Y además un gobierno que está lleno de ineptos, de incapaces, ahí hablábamos del ministro de Defensa, lo hablaba en la nota inicial, pero es de una desidia absoluta, y eso se está viviendo en las regiones de una manera aterradora, y sobre todo en una región como son Nariño, toda esta costa pacífica, Chocó. La descomposición es muy grande, los grupos que actúan son demasiado disímiles, diferentes, y no hay ningún interés, ni siquiera por desmontarlos, por confrontarlos, sino más bien hay negociados, autorizaciones, por autoridades locales, regionales, connivencia con estos grupos. Es decir, es un problema complejo, y a nivel nacional, pues se han estimulado, se le ha dado vía libre a este tipo de prácticas, han vuelto, han regresado. Exacto, se ha revivido prácticamente, Juan Alberto, se ha revivido, pudiéramos concretar en el hecho de que el retorno de ese poder que representa Álvaro Uribe Vélez, que tiene en estos momentos en la presidencia del país a Iván Duque, pues está reñido con la paz en Colombia, y eso está más que evidente. Juan Alberto, gracias por estar con nosotros. Paraguay. Con alegoría, caravanas y mitines, organizaciones sociales y políticas del Paraguay rechazan la política del gobierno de Mario Abdo Benítez a 2 años de su asunción. Compartimos las palabras de Teodolina Villalba, secretaria general de la Federación Nacional Campesina. Organizaciones sociales y políticas. Hoy Coape presente una de más denuncias jamás a la miseria yaguaraña durante 2 años de gobierno de Mario Aldo Benítez. A Coape, a personaje, hoy a Coape gina con circo de Mario Aldo Benítez, que es responsable de la miseria en el estame, responsable de la miseria. La gente no recoge gina casa, no recoge trabajo, no recoge o mano a puja de pura, aja es la responsable en el estame. Jaupeare, diferentes organizaciones sociales y políticas, oñembo, y catujanguaisa, o convocar diferentes sectores en el estame, ya lucha jamuaya, jaojina, por unas patrias nuevas, porque con la gente da y cuya esperanza en el estame. Cada vez más en la miseria, endeudamiento, o guarajaña, ya en el estame, jaombolque, el pueblo paraguayo trabajador en el estame. ¡Luche, luche, luche! ¡No deje de luchar por un gobierno de emergencia nacional! ¡Viva la lucha del pueblo! ¡Viva! Ya jugué que paraguayo maquema colabora, ya amigo ya deja Rojas Silva de cuerda. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Uruguay. Continuamos con la cobertura realizada el día de ayer sobre el movimiento estudiantil en el Uruguay. El programa Legítima Defensa del canal Caras y Caretas preparó un resumen de lo ocurrido en la manifestación en el Día de los Mártires Estudiantes y habló con referentes secundarios y universitarios. Compartimos. Proclama 14 de agosto 2020, CEIPA. Compañeras, nos encontramos frente a un nuevo 14 de agosto, día de recuerdo a nuestras mártires estudiantiles. Rememoramos sus caras, sus nombres, pero sobre todo las ideas por las que luchaban. Vivieron y murieron defendiendo la construcción colectiva de una vida digna y una sociedad justa. Sus anhelos por transformar la realidad siguen vigentes y por ello seguimos pisando las mismas calles y alzando las mismas banderas. Desconocer la verdad de nuestro pasado nos impide tener la construcción del futuro en nuestras manos, compañeras. Luchar y resistir hoy nos compromete a recuperar la tradición de lucha y resignificarla de cara a las urgencias de nuestro presente y futuro próximo. Hoy resurgen con fuerza discursos reaccionarios que defienden la impunidad y se amparan en ella. Recuerdan nostalgiosos el pasado más oscuro de nuestra historia reciente, justificando y reivindicando los crímenes cometidos, atentando contra la verdad, la justicia y la construcción de la memoria colectiva. Como estudiantes y futuras docentes, sostenemos que la educación pública tiene un rol fundamental en la lucha contra la impunidad, compañeras. Es un pilar en el que se sustentan las posibilidades de que la construcción del futuro esté realmente en manos del pueblo. Nuestras mártires siempre presentes nos comprometen a enfrentarnos ante este avance negacionista y redoblar la lucha contra el olvido y la impunidad para así seguir ondeando las banderas por una vida digna y una sociedad justa. La mayor injerencia de agentes privados, la continuación de los proyectos públicos, privados y otras terciarizaciones. Esto se sostiene con el recorte de las libertades que atenta contra los derechos sindicales y gremiales, buscando cercenar la posibilidad de que los movimientos sociales podamos organizarnos en respuesta a estas medidas. En ese sentido, seguimos denunciando y seguiremos denunciando y luchando contra el fortalecimiento del aparato represivo que se ha venido dando en estos años. Frente a la crisis, el movimiento estudiantil y obrero mostró su compromiso con el pueblo, organizando ollas populares, enfrentando la ley de urgente consideración y apoyando las diferentes luchas de los trabajadores han llevado adelante en defensa del trabajo, salario y vivienda. Es parte de esta tendencia privatizadora el ataque a la educación pública mediante la reducción de presupuesto y otras medidas que ven a la educación como un gasto, con una mirada empresarial. Contra ello reivindicamos un presupuesto que corresponda a las verdaderas necesidades de los estudiantes. Seguimos exigiendo condiciones dignas que garanticen el derecho a estudiar, comedor estudiantil y espacios de cuidados para formación en educación. Un sistema de becas realmente abarcativo que atienda las necesidades de todos los estudiantes. Nos posicionamos fuertemente en contra del recorte de las 10.000 becas que el gobierno ya ha propuesto. Seguimos exigiendo boleto estudiantil gratuito para toda la educación pública. Accesibilidad real con condiciones dignas para estudiar, entendiendo que estas son insuficientes. Esto se ve claramente visible en que la discapacidad es generada por el entorno y la sociedad, que obstaculiza el acceso a los recursos que garantizan una formación en educación digna. Es nuestra responsabilidad luchar para que se den estos derechos. También exigimos autonomía y cogobierno para toda la educación pública, como lo hicieron nuestros mártires. Esa es una reivindicación histórica del movimiento estudiantil, porque es la base de la democratización y la construcción colectiva de la educación pública. Solo a partir de esto se garantiza una verdadera educación popular y de calidad. Nuestros mártires lucharon por la educación pública y por la dignidad de nuestro pueblo. Hoy militamos y salimos a las calles por lo mismo. Saludamos que nos encontramos aquí como movimiento estudiantil nuevamente, redoblando las fuerzas en conjunto también con el movimiento obrero, conformando una unidad indispensable para seguir adelante con la lucha popular. Por eso hoy decimos, sin educación pública no hay futuro. ¡La crisis no la pagará el pueblo! ¡Salud, compañeras! Bueno, bienvenida Eugenia, bienvenido Mauro. Vamos a hablar un poco, la manifestación fue enorme, Eso creo que hay coincidencia de todo el mundo. Fue una manifestación verdaderamente multitudinaria, que tiene, por supuesto, el componente de homenaje a los mártires estudiantiles, pero claramente tiene reivindicaciones en un momento donde la educación está atravesando la política de gobierno que está propuesta para la educación en dos aspectos, son verdaderamente desafiantes, o por lo menos me imagino que han merecido una reflexión importante, tanto en secundaria como en la universidad. Primero, lo que incluye la ley de urgente consideración, que es una verdadera ley de educación dentro de la ley, y además lo que presupone el presupuesto que estaría presentándose el próximo 24 de agosto en el Parlamento, donde ya se habla de ajuste y de ajuste importante. Arrancamos primero con Eugenia, de los gremios de estudiantes secundarios. Ustedes recién están volviendo a la presencialidad, ¿no? Y además una presencialidad sí, que tiene algunos días sí y otros no. ¿Cómo reencontraste a tus compañeros y compañeras en el liceo a partir de lo que sucedió durante toda esta etapa de la pandemia, donde se aprobó nada menos que esta ley de urgente consideración que propone cambios muy importantes en el sistema educativo? ¿Cómo lo recibieron eso? ¿Cuál es la valoración que están haciendo los estudiantes en este momento? Con respecto a la vuelta a clases, la deserción, primero que nada, fue brutal. En un grupo mío de 20 personas que tendremos que estar yendo, estamos yendo cerca de 8, y no hay equipos multidisciplinarios ni respuestas por parte de las autoridades para acompañar esta deserción. Más que nada eso, las becas no están llegando, y los insumos, cuando volvimos, pues habíamos vuelto con las condiciones de alcohol y gel y determinadas medidas, y todo eso no se cumplió. Bueno, después el movilizarnos en contra de la ley de urgente consideración y la censura que recibimos. Hace un tiempo secundaria sacó una circular que prohibía a los profesores y a los estudiantes ir con tapabocas que estuvieran con la consigna de educar, no lucrar. Y bueno, en base a eso nos movilizamos, hicimos una concentración frente a COICEM porque no puede ser que haya una censura hacia una única voz. ¿Se aplica también a los estudiantes? Sí, también. Porque originalmente era hacia los docentes. Era hacia los docentes, pero en realidad se aplica hacia los estudiantes. Y bueno, tenemos cada vez que nos queremos manifestar, se nos ataca con que estamos violando la laicidad. Pero la laicidad no es censura y eso hay que recalcarlo. ¿Y qué les dicen? ¿Que no puede? ¿Que les hacen alguna amonestación? No sé cómo. Ahora no recuerdo bien, pero hay una circular que dice que en lo que es el liceo en sí, la institución, no se pueden colgar pancartas y cosas que atenten contra la laicidad. El tema es cuáles son esas, ¿no? Es como callar esa única voz. Si poníamos algo en contra de la ley de urgente consideración, de la reforma del año pasado, se confundía con política partidaria y no se nos permitía. Y en la universidad todavía sigue en la virtualidad, pero ya está pensando en volver a la presencialidad en varios lados, ¿no? ¿O cómo viene eso? En realidad, la gran mayoría de los cursos por ahora se están pensando todavía en la virtualidad, salvo obviamente algunos casos excepcionales con pocos alumnos y que efectivamente necesiten una instancia práctica necesaria. La gran mayoría va a seguir, por lo menos este semestre, en la virtualidad. ¿Y qué es lo que está en este momento planteando la Federación de Estudiantes Universitarios de cara, me imagino, al presupuesto, ¿no? Sí. Bueno, primero déjame decir una cosa que me parece súper relevante con respecto al 14 de agosto, que creo que la organización que pudimos mostrar ha podido romper algunas barreras con respecto a la cantidad de gente que le llegamos. Creo que la masividad ha demostrado justamente que la organización estudiantil sigue fuerte, sigue potente, y que cuando se plantean metas importantes se pueden cumplir. Con respecto a la pregunta que marcás, efectivamente también creemos que la ley de urgente consideración ha atacado un modelo tradicional, digamos, de la educación pública uruguaya, que es lo que siempre nosotros reivindicamos, esa noción vallista y valeriana de la educación pública, frente a un modelo que está intentando imponer el gobierno, privatizador, que bueno, que frente a los problemas que tiene la educación, lo que busca es justamente privatizar, mercantilizar la educación, y frente a las declaraciones que han tenido las distintas autoridades del gobierno, se ve que justamente ellos no lo ven a la educación como un derecho, que es lo que nosotros consideramos que es, sino como un bien de mercado, y justamente frente a esos problemas la resolución es más mercado, menos participación docente y estudiantil en los distintos espacios de resolución. Y eso, bueno, nosotros lo vemos como algo negativo y que justamente va a llevar a un fracaso de sus intentos reformadores, ¿no? Y obviamente nos van a tener en la calle. Y con el presupuesto, obviamente, el intento del gobierno, justamente pensando en esto, va de recorte del presupuesto, lleva a justamente a intentar ir por la senda contraria de los avances que ha tenido la educación pública, en particular la Universidad de la República, bueno, con la descentralización, el tema de las becas, que bueno, se ha venido aumentando, aunque faltan, la necesidad que tenemos todavía de que en algunas carreras todavía no haya cupos a la entrada y cupos también durante al cursado, la cantidad de docentes por alumno, la cantidad de metros cuadrados construidos por alumno a partir de la inmenso cantidad de estudiantes que cada vez entran más a la universidad. Así que bueno, por eso es que nosotros entendemos que tiene que haber mayor presupuesto y bueno, el gobierno parece que está bastante en contra de esa idea. Ahora que Eugenia querías decir algo. Que me olvidé de mencionar que en realidad los gremios secundarios nos posicionamos en contra de la ley de urgente consideración, entendiendo esto que decía Mauro, de que es antipopular, antidemocrática y anticonstitucional. Y bueno, por el carácter esto mercantilizador y privatizador que limita el acceso a la educación. Y bueno, vemos como en realidad no se nos dio respuestas y ahí se ve el carácter que tiene el gobierno de para quiénes está pensando la educación. Yo quería hacer una consulta, porque es claro que hubo en la secundaria un intento de censura, que imagino que lejos de lograrlo lo que hizo fue juntarlos un poco más incluso. La marcha del 14 de agosto fue masiva, ya viene hace tiempo siendo bien convocada, y además hay algunos indicadores, como por ejemplo en la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud, se remarcaba que entre 2013 y 2018 el apoyo a los movimientos estudiantiles por parte de los jóvenes había crecido, de hecho se ubicaba entre las instituciones que se relevaban de las más altas. Cada vez que hay elecciones internas de la FEU o las ciencias universitarias, la adhesión y el apoyo es muy importante. ¿Ustedes están viviendo en este momento una situación de respaldo y apoyo? Por aparte de la campaña de convocatoria de Sin Educación Pública No Hay Futuro, parece también haber tenido mucha repercusión. ¿Están viviendo un momento donde sus gremios de base, en sus facultades, en la universidad, ven un apoyo de los colectivos o de las personas que los rodean cotidianamente? Yo creo que una característica de este 14 de agosto, que era uno de los objetivos, era lograr llegar al campo popular y se vio reflejado en que eso, la consigna llegó, que sin educación pública no hay futuro. Entonces se entendió la importancia de defenderla, ¿no? Y trascendió lo que es el estudiantado y acompañaron un montón de sindicatos y organizaciones sociales. Así que creo que sí, que el respaldo estuvo, que se vio. Con respecto a las organizaciones de base, bueno, particularmente en la universidad tenemos la dificultad de la presencialidad, entonces también es mucho más difícil la organización, pero efectivamente creo que el estudiantado ha respondido y se ha visto en la marcha y hay un efectivo respaldo más allá de algunas dificultades organizativas. Obviamente los espacios de base generalmente son más grandes que antes, obviamente siempre con algunas dificultades y siempre un objetivo, y era un objetivo de la marcha, es mejorar los niveles organizativos que se venían teniendo, y en eso estamos. Creo que se ha saldado de una manera positiva. Vamos estudiantes por calles y plazas, vamos que la vida nos llama. Vamos compañeros con la frente alta, quien lucha por algo lo alcanza. Hoy son brazos, mañana ¿qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? Hoy son piedras, es cosa de pensar, de pensar, de pensar. Vamos caminando, los puños cerrados y los corazones alzados. Vamos como un río por calles y esquinas, gritando lo que dijo Artigas. Los tiranos un día temblarán, temblarán, temblarán. Viento frío les vamos a arrimar, arrimar, arrimar. Somos aire nuevo de la primavera, contra nuestra voz no hay barrera. Somos aire nuevo de la primavera, contra nuestra voz no hay barrera. Sobre el aire oscuro vamos a vencer, andamos formando un amanecer. Sobre el aire oscuro vamos a vencer, andamos formando un amanecer.

560.000 habitantes. Un solo río. El agua no se vende, se defiende. No a la megaminería en todas sus formas en Chubut. Visibilicemos esta lucha. Para más información o firmar el proyecto de ley, puedes entrar a mineriachubut.com.ar. Nos deben una ley. Nos deben una ley. Nos deben una ley. México. La tortura es un delito y una violación a derechos humanos que en Chiapas se mantiene en la impunidad. Compartimos producción del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que viene denunciando estas prácticas habituales sostenidas por los poderes fácticos en México. La tortura es un delito y una violación a los derechos humanos. Como delito, exige que los responsables sean sancionados penalmente. En cambio, como violación a derechos humanos, además de una sanción penal, exige que la institución a la que pertenecen los responsables tomen medidas para evitar esos actos y que se repare a las víctimas de manera integral. Por ejemplo, no sabemos hablar bien el castellano y como no conocemos de leyes, entonces por eso se aprovechan de la gente indígena y somos más discriminados, pisoteados, no tenemos voz, no tenemos, o sea, totalmente estamos muertos. Mi presencia es... ¿Puede usted acercarse un poco más al micrófono, por favor? Sí, mi presencia es, se obedece de que vengo a pedir, a solicitar justicia. ¿Tiene alguna duda de los derechos que le acabo de leer, del que le acabo de mencionar? Sí, lo que pasa es de que ante todo las injusticias que... ¿Tiene usted alguna duda de no entendió lo que le... algo que no haya entendido de lo que le acabo de comentar? La Fiscalía General de la República en México informó que para el año 2018 había 8.335 investigaciones por el delito de tortura, de las cuales solo 17 habían ejercido acción penal. Mientras que para el mismo año 2018, la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que tenían 31 investigaciones por el delito de tortura, de las cuales solo hay una vinculación a proceso. Desde el 2016 yo puse una denuncia por el delito de tortura que contra los policías que me golpearon mucho, que me torturaron, me hicieron muchísimo daño, y hasta hoy en día la fiscalía pues no ha dado un resultado. Me han cancelado muchísimas audiencias y hasta hoy en día, pues, no veo ninguna respuesta. El Poder Judicial del Estado de Chiapas informó que de diciembre del 2006 a diciembre del 2019 no existe ninguna sentencia definitiva por el delito de tortura. Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, de enero del 2006 a diciembre del 2019, recibió 674 quejas por tortura y 3.648 quejas por malos tratos. Denuncia penal no avanza, por lo cual que aquí en el estado de Chiapas todavía se sigue dando mucho de la corrupción, por lo cual el gobierno promete en la fiscalía que va a avanzar en el proceso, pero igual no avanza. Por lo cual los policías que a mí me torturaron siguen trabajando, dando su servicio, siguen golpeando a más gente, a torturando, y eso no debía de pasar. Inferir que sí participó materialmente en la conducta que se le reprocha, haber inferido lesiones o sufrimiento físico y que se le propinaron golpes en la espalda y en el cuello, y después que fue llevado a esa oficina y le quitaron su ropa y lo pinchaban con cables de corriente eléctrica o emocional a una persona que era jefe de grupo que firmó el oficio. En esas condiciones, pues, es evidente que no estoy en la posibilidad de emitir un auto de vinculación a proceso, como lo pide la Fiscalía, es necesario investigar. Y en consecuencia, siendo las 15 horas con 51 minutos del 28 de agosto de 2019, dictó un auto de no vinculación a proceso, como consecuencia lo dejó en libertad. Y hasta hoy en día a veces pasa por mi cabeza que ellos siguen trabajando, los policías, la gente que lo torturaron, siguen trabajando, siguen con sus vidas, como que si no pasó nada. El Fraiva, es una organización que te ayuda a obtener la confianza que algún día pierde uno en todo el proceso que lleva uno penal. Y también me ha servido para enfrentar a mi proceso que estoy llevando a cabo todavía. Y me he sentido muy bien porque no me siento solo, siento una fuerza conmigo. Desde que fui a Fraiva a pedir ayuda, yo me he sentido bien porque me han estado acompañando desde ese momento hasta ahorita en el proceso que estamos llevando con la demanda de la tortura. Me siento bien porque no estoy sola. Está todo el equipo de Fraiva acompañando desde ese momento y me siento muy bien. Ya hasta psicológicamente me estoy sintiendo mejor porque ellos me apoyan demasiado, hasta donde nunca pensé que me apoyaría. Ñuquemapu, nuestra casa. Yo me pregunto, ¿en qué momento comenzamos a destruirla? Si la Antártica se derrite aceleradamente y ya ha perdido más de 3 billones de toneladas de hielo, frente a las costas de California crece una enorme isla de basura plástica del tamaño de Francia, España y Alemania. Con el alza de las temperaturas llegarán sequías e inundaciones extremas. En el año 2050, más de 140 millones de desplazados climáticos deberán dejar sus tierras. En Chile, estamos perdiendo anualmente 27.000 hectáreas de bosque nativo. Me llamo Ana, soy mapuche. Voy a Hualmapu a visitar a mi abuela. Hace meses que no la veo. Extraño su voz, sus plantas, su mate. Santiago es una ciudad ruidosa y contaminada. Echo de menos el verde y la sombra de los árboles. En la ciudad y en el territorio mapuche vivimos una profunda crisis socioambiental. Ella es mi madre, Suni, y esta es la casa de mi abuela. Mi chucho es Machi. De todos los rincones de Hualmapu vienen a verla para sanarse de enfermedades y malestares. Conoce las plantas medicinales y los ciclos de la luna. Y siempre me cuenta que a través de sus sueños se le reveló la misión de ser Machi. Es un puente entre los mapuche y el Wenumapu, el lugar de las divinidades. Mi mamá se acuerda cuando el bosque nativo comenzó a desaparecer. Fue por 1974. Llegaban hombres de terno a la casa. Querían comprarla junto con el bosque. Somos mapuche. La naturaleza es nuestro hogar. No se vende. La zona se llenó de empresas forestales. Cortaron nuestros árboles nativos y plantaron pinos y eucaliptus para fabricar papel. Desaparecieron animales, insectos y hasta los miembros, los guardianes del bosque. Se apropiaron del agua y hoy vivimos una profunda sequía. Así fue como nuestro paisaje cambió para siempre. Poye Yuchuchu, te recuerdo como una gran contadora de historias. Cuifimo. Mulher te foi povo taque filho, tai tai chanchani mu, fei que guate foi mu, e nechi no yul fui tamapu, e yulá, que faz fui tamapu, tu fama eu seu muleita fui chanchipan. Los mapuche vivimos en Ecugún,